Yo he visto al demonio comulgando de rodillas y al general tibio en su refugio de borracho, mientras en otras líneas sucedía la guerra y anidaba el horror en los niños disfrazados de soldados. He visto caer desde lo alto los cuerpos de las deudas sin deudores y estrellarse contra el suelo simplemente para alejar de los bancos sus temores. He sentido el ácido sabor de las monedas recorriendo el paladar de los chacales en su festín de jaurías sin fronteras, tragando sangre para purgar sus males. Fui testigo de la muerte embanderada, escondida detrás de crucifijos, escupiendo los 12 mandamientos en su mentira que construye catedrales. Vi al hombre arrastrándose ante el hombre, suplicándole clemencia al poderoso, y me quemaron los oídos carcajadas que rompieron uno a uno mis cristales. La risa demencial de los dioses de barro, afilando sus colmillos con los huesos de los pueblos, paseándose entre escombros y almas en ruinas, condenadas al infierno bajo el cielo. Son los mismos que bailan todavía en medio del dolor y la agonía. Los que en sus jornadas, sin días y sin noches, celebran su desprecio por la vida. Pero esos buitres ven que peligra su trabajo cuando asoma en el umbral un hombre bueno, una madre, un obrero, algún cantor que convierte el terror en melodía. Es la alquimia, ese fuego redentor que arde siempre en el altar de la esperanza, esa brisa que recorre nuestra historia, es la memoria que nos une y nos abraza. Yo lo he visto todo, desde el tiempo atravieso las luces y las sombras. Soy la palabra final, soy la conciencia, el temblor inicial, mágica esencia. Soy el hombre bueno en el umbral, la madre, el obrero y el cantor. Soy la llama que no cede ni se apaga, esa voz de la garganta popular que multiplica la vida cuando canta.